Esto probablemente les parecerá un poco raro. Lo oímos mejor en este canal. No me pregunten por qué. Bien. Creo que será mejor que la llame. ¿Caroline? Soy mamá, cariño. Queremos hablar contigo. Miren al perro. ¿Estás con nosotros ahora? ¿Puedes decirle hola a papá? Era un caso de ficción. En él, Caroline se comunicaba a través de la televisión. En ese caso, ese objeto tan cercano a nosotros en esta civilización servía como puerta de entrada hacia el más allá. ¿Lo pueden creer? El caso, en un principio, parecía tan solo ficción. Sin embargo, si nos acompañan esta noche, descubrirán que puede estar mucho más cerca de la realidad de lo que creemos. Pero antes de hablarles de ello, queremos hacer un poco de historia. Nos ayuda nuestro invitado. Ahí estaba, Sinesio, ese caso, en principio de ficción, de una película que se llama Poltergeist, pero que curiosamente después se ha demostrado que de ficción tenía poco, porque a través de la televisión uno puede comunicarse con el más allá, ¿verdad? Sí, pero realmente no es así, como tal como la película, ni mucho menos, y además, usar la terminología más allá es un poquito peligroso. Bueno, si te parece lo de la televisión, lo dejamos para la última parte, sí, y sí, entramos con lo del más allá. El hecho de poder comunicarse significa que hay algo con lo que nos podemos comunicar. ¿Tú crees que existen entidades más allá? Quizás sea por ahí por medio de empezar. Mira, desde un punto de vista de experimentación, y siempre me refiero al laboratorio, o sea, me refiero a experimentación con aparatos que registran el fenómeno, que son realmente los que tienen valor demostrativo, sí te puedo decir que se conecta con algo que contesta inteligentemente, muy inteligentemente, que contesta las preguntas que nos llama y que actualmente se mantienen conversaciones con eso, que dura bastantes minutos. Y creo que posteriormente se ha conseguido ver en pantalla. Ahora, esto no tiene nada que ver con el antiguo espiritismo, ni las prácticas de Ouija, ni las prácticas psíquicas de salón, que digo yo. O sea, que hay algo que contesta inteligentemente, por sí, lo menos. Lo que no puedo decirte exactamente, ni yo ni nadie, lo que es, qué es lo que contesta. Hay diferentes teorías y diferentes inclinaciones. Pero lo que sí es evidente es el fenómeno. Ya, el fenómeno se da. Como decíamos en esa introducción, si te parece, hacemos un poco de historia. Nos vamos a los diferentes tipos de comunicación que ha habido con esas supuestas inteligencias, vamos a dejarlo entre comillas. ¿Cuáles han podido ser desde el principio que tú sepas o recuerdes o que nos quieras contar? Bueno, yo respeto mucho, bueno, respeto casi por educación, pues todos los principios espiritistas. Ahora son sistemas y métodos que a nosotros no nos son válidos. Porque la mente humana nos puede hacer muchas jugarretas y podemos acabar viendo donde no hay nada que oír o viendo donde no hay nada que ver, y la sugestión y la emotividad nos puede conducir, pues eso, a crear fantasmas mentales. En cambio, en un laboratorio más o menos equipado, porque con aparatos sencillos también se consiguen. Cuando un aparato físico, que puede ser pues una cinta magnetofónica, una cinta de vídeo, una pantalla de televisión, sensores infrarrojos, etcétera, registran algo, partamos de la base que un aparato no es sugestionable y que cuando ellos resistan algo es que allí hay algo realmente que nosotros con nuestra vista o con nuestro oído pues no podemos percibir ni ver ni oír. Es decir, claro, esta es la técnica pues que se viene empleando pues en diferentes centros de investigación y diferentes investigadores. Aceptamos aquellos fenómenos que son registrables físicamente. O sea que tú no das por válido desde un punto de vista científico, que es un poco tu campo, por eso te hemos traído, el hecho de que la gente diga y comunica a través de la telepatía, a través de la mesa Ouija, por ejemplo, el vasito, a través de la escritura automática o a través de otras tantas prácticas mediúmnicas o espiritistas. Mira, yo en realidad no soy nadie para negar que no haya una realidad subyacente ahí, que no haya una verdad, posiblemente la hay, yo no puedo negarlo, pero tampoco lo puedo afirmar. O sea, sí, existen todas esas prácticas. Pero vuelto, como te he dicho al principio, quizá por la formación profesional, me he movido toda la vida dentro de laboratorios, estoy en contacto con físicos y con investigadores y respetamos ese terreno. A veces ocurren cosas raras, cosas que hacen sospechar que puede haber una realidad, pero te pongo un ejemplo. Imagínate que nos vamos un grupo de amigos a cenar al campo, se nos hace de noche y alguien empieza diciendo, allí en aquellos árboles se mueve algo. Y otro, pues sí, pues sí. Y acabamos viendo fantasmas todos donde hay más que una sombra o una rama que se mueve. Yeah. Realmente nos juega grandes trastadas. Para una investigación más o menos seria, o de control, o de laboratorio, pues las prácticas de Ouija se han de pasar muchísimos años llevando casuística para ver si existe una guerra de fondo. Y en cuanto al espiritismo, pues ocurre otro tanto. No niego, pero para mí no es que no sea válido, es que no tiene, para mí no tiene garantías de realidad. Ya. Sin embargo, no sé si has vivido a lo largo de toda tu amplia experiencia como investigador o te han invitado a alguna de estas sesiones en las que haya ocurrido algo asombroso. ¿Has tenido oportunidad de vivir esto? Sí, he tenido oportunidad de, pues, por ejemplo, de ver una formación ectoplasmática muy pequeña sobre una mesa y ahí estaba. Pero no me dejaron fotografiar. Yeah. Entonces siempre me queda la duda de que no me hicieran ver lo que realmente no existía, ¿comprender? Uh-huh. O sea, y cuando entras en círculos de personas que tienen estas prácticas y pides autorización para hacer exámenes, vas con un amigo tuyo que es médico, tomar pulsaciones, mirar los reflejos, etcétera, etcétera, etcétera, siempre te ponen trabas a llevar controles. Y esto, claro, te mantiene un poco en estado de incertidumbre y de inquietud. Pero he visto cosas. Ahora, he visto cosas que pueden tener explicaciones más racionalistas o sino racionalistas menos espiritistas de lo que ellos pueden creer, ¿comprendes? Pero bueno, la verdad es esa, que yo no niego nada, ni puedo afirmar. Hay una realidad de fondo, pero ¿hasta dónde llega la realidad de fondo y hasta dónde empieza el fraude o inconsciente, desde luego, ¿no? O hay un fenómeno paranormal o no lo hay, es lo que no sabemos, no se puede aclarar desde un punto de vista de laboratorio. Sin eso, entonces desde el punto de vista, digamos, más científico, de rigidez más científica, las formas de transcomunicación, ¿de cuáles se podía hablar? Quizá de las psicofonías, psicoimágenes y a lo mejor también de la fotografía. Bueno, exactamente, hay esencialmente tres métodos, que es lo que llamamos la transaudiocomunicación, la transvideocomunicación y la transfotocomunicación. Estos son sistemas por los cuales crean registros físicos del fenómeno. Y bueno, realmente todo empezó, creo que fue en 1974, no recuerdo exactamente la fecha, cuando un investigador, bueno, un miembro de Centro Europa, Jürgenson, pues registró voces en sus cintas que no sabía de dónde venían. Si vas a comenzar a hablar de las psicofonías, me permites un momento, porque tenemos una introducción preparada. Esos son los tres métodos, desde un punto de vista científico, la transaudiocomunicación, transvideocomunicación y transfotocomunicación. Aún existe otra, si me permites. Sí. Aún existe la transgrafocomunicación, que es una fenomenología que se aprecia a través de los ordenadores. A través de ordenadores, incluso uno puede comunicarse supuestamente con eso. Supuestamente con algo, sí. Perfecto, pues vamos a tratar de ir analizándolas una por una. Vamos a hacerlo después de esa segunda introducción que ya ofrecen nuestros compañeros. ¿Quién desde el más allá traza esos cuerpos, esos rostros? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren decirnos? Psicofonías. Voces del más allá. Las caras hablan. Mami, voz neutra, imparcial de una máquina. La prueba que los científicos buscaban y que Jürgenson encontró cuando no las buscaba. Cuando tan solo intentaba grabar el canto de un pinzón. ¿Quién desde el más allá traza esos trazos? ¿De quiénes son esas voces misteriosas que a veces, sin buscarlas, sin darnos cuenta, se graban en nuestros aparatos? Son las voces del más allá, esos escalofriantes sonidos que ya han estado otras veces en nuestro programa y que hoy vuelven de nuevo a llenar nuestras ondas con su vibración. Las psicofonías y los últimos avances en su estudio son nuestro objetivo ahora. Ahí estaba la introducción, y quizá irnos un poco antes en la historia. Parece ser que la persona que inventó el magnetófono no lo hizo tanto para grabar voces, sino para grabar las voces de los espíritus. ¿Sabes algo de esto, Senesio? Algunos biógrafos de Edison ya dicen que había grabado palabras de procedencia desconocida y que él decía que eran voces procedentes del reino de los espíritus. Y también se dice que Marconi también había ensayado, y al menos en el diario de a bordo, por decirlo de alguna manera, de Marconi, viene alguna pequeña nota sobre este tema, para que no hay nada probado. Pero se ve que sí, que habían tanteado el terreno. Es curioso que ellos, que eran los que originaban, los que comenzaban esta historia, tantearan el terreno, como tú dices, ¿eh? Sí, sí. Es muy curioso. Bien, la historia decías que comenzaba con Jürgenson, que ahí salía un poco el dato. Así fue como comenzó el asunto de Sí, él había ido, como bien has dicho tú, había ido a grabar el canto de pinzón para sonorizar unas películas suyas, y le salió una voz que le llamaba por su nombre, y que más adelante se le presentó como su madre, que hacía ya años que había fallecido. Iremos un poco rápido porque hay mucho tema, ¿no? Y después también entonces se unió con Rodive, con Constantin, que era un ingeniero en telecomunicaciones, y empezaron a investigar los dos, y quedó demostrado la grabación de voces paranormales de origen desconocido, que contestaban a las preguntas, que llamaban por el nombre a los experimentadores, etcétera, etcétera. Y hoy día tenemos ya sistemas por los cuales podemos distinguir si una voz paranormal es fraudulenta o no es fraudulenta. Inconscientemente, porque mira, nuestro oído tiene una capacidad auditiva mucho menor que algunos micrófonos, y una voz de la lejanía, una voz de un chiquillo en la casa al lado o lejos, nosotros no lo oímos, pero el magnetófono la graba, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta era una explicación que daban los excesivamente racionalistas, que las voces eran voces perdidas por debajo de nuestro sensibilidad, de nuestra sensibilidad auditiva. Pero hoy día ya disponemos de aparatos, tanto el sonograma como procedimientos informáticos, por los cuales no se puede analizar una voz, y se sabe perfectamente si esa voz ha sido emitida por una garganta humana o no. Se sabe perfectamente por unas gráficas, los golpes de glotis, etcétera, etcétera. Y para garantizarte que hay cientos o miles de voces que no proceden de garganta humana. Uh-huh. Y que han contestado inteligentemente a las preguntas. Ya. Quizá yendo un poquito atrás en la historia, Jürgenson y Rodive, ¿cuántas voces llegaron a conseguir en sus grabaciones? Pues mira, yo creo que bastantes miles. De ellos no tengo estadística de las voces que lograron, pero el padre Smith, Leo Smith, él hablaba de unas 80.000 voces. 80.000 voces formando frases, ¿no? O sea que el nombre es inmenso, y si reuniéramos la de todos los investigadores, yo creo que hay millones de comunicaciones a través de los magnetofones, o ya en desuso. Ya. La técnica ha seguido avanzando, sí, y como muchísimo. Tú decías, y hay incluso fórmulas para saber si es una voz realmente humana o es algo que viene de otra procedencia, ¿no? Sí, eso ya está súper demostrado y súper experimentado. No, lo que ha cambiado es la técnica de obtención de grabación. O sea, la voz de tipo microfónico, la que entra por micrófono, la clásica psicofonía que se realiza con un magnetofón, hoy día está ya bastante arrinconada. Hoy se tiene ya por sistemas electrónicos, en unas ondas muy específicas, que es la trans audio comunicación, y se puede mantener conversaciones casi como estamos hablando en estos momentos tú y yo. Y esto no lo digo yo. que al fin y al cabo no soy más que un aficionado. Esto lo dicen profesionales de la física, como es Koenig, ingeniero en telecomunicaciones alemán, Hamburgo, como es el doctor Sekonsky, profesor de física de la Universidad de Maguncia, y podríamos añadir un largo etcétera. Y estas personas mantienen, yo tengo copias y he estado trabajando con ellos, se mantienen conversaciones que duran varios minutos, tal como estamos hablando tú y yo en estos momentos. E incluso, te diré más, muchas veces esta voz de procedencia desconocida, por decirlo de alguna manera, han ido orientando a los técnicos el tipo de aparato, los montajes y la manera de operar para conseguir una comunicación directa con ellos, lo más directa con ellos. Incluso las voces han dicho que había que hacer. Sí, sí. Y han ido diciendo, en esta frecuencia no me encuentro cómodo, así tal como suena, baja más. Y entonces el experimentado, el doctor William, le dice a esa voz, por favor, cuenta, porque para localizarte, y oyes perfectamente la voz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que se localiza perfectamente, y va dando datos de cómo debemos operar para conseguir esa transcomunicación de una manera más perfecta. Y casi ya me has contestado todas las preguntas que quería hacerte, pero reiniciamos o vemos el tema desde otro punto de vista. ¿Tú como cuántas psicofonías habrás conseguido a lo largo de tu trabajo de investigación? Mira, yo he conseguido muchísimas psicofonías, pero muchas, no sé, quizá en estos 20 y tantos años habré conseguido 300 o 300 y pico, tampoco me he dedicado con exceso a pasar temporadas de descanso. Y no las he conservado porque ya no interesa el contenido de la psicofonía, al menos a mí, ¿no?, y a muchos otros. Lo que interesa es cómo se realiza la conexión y perfeccionar los sistemas. O sea que ya. Eso es cierto. Y has visto que a lo largo de la historia estas psicofonías han ido cambiando. Es decir, al principio era una frase, una sola palabra. Después... Sí, o dos palabras, y o tres. Y hoy día no, hoy día ya se mantienen conversaciones perfectamente. O sea que alguien pregunta y... Pregunta-contestación. Es lo que llamamos psicofonía dialogante. Pregunta-contestación, ¿verdad? Ya. Lo curioso es que... claro, muchos investigadores cuando se hacen preguntas y quieren preguntar cosas sobre ese supuesto más allá, y etcétera, etcétera, sobre estos temas no acostumbran a contestar, ¿eh? Ya. No acostumbran a contestar. Contestan a preguntas técnicas, contestan a preguntas filosóficas, pero a preguntas de tipo religioso se mantienen cerrados. Es curioso, ¿verdad? Pues se mantienen cerrados. Ya, nunca han dicho que... Bueno, yo no lo sé si nunca. Quizá algunos investigadores tengan su casuística privada y no salga a la luz, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, personalmente, pues yo no he conseguido que me hicieran las aclaraciones desde tiempo. Me dicen, no seas curioso, ya vendrás, ya lo sabrás, etcétera, etcétera. Sinesio, ¿cómo son las voces? Han ido también variando. Al principio, por lo que sabemos del tema, se da... Y además, ¿de qué forma se entran en la cinta? Ahí parece ser un primer chasquido y luego entra la voz, a veces sí, muy tenue. Sí. ¿Cómo son? Mira, lo que llamamos cinta microfónica, que es la que se realiza por el sistema clásico de magnetofón, ese chasquido de entrada no siempre se oye, ¿no? Y normalmente, pues hay, en contra de lo que había dicho muchos investigadores, hay las voces que tienen tono y timbre, y sí que es perfectamente, si es voz de mujer, si es voz de hombre o de niño, se percibe perfectamente. Y es curioso, en cambio, que en las voces electrónicas, como se da una onda soporte para que puedan modular, me parece que es sobre los 26,7 MHz, son voces mucho más robotizadas, más gangosas, más robotizadas. Amén de que no demos también un soporte físico, una onda portadora, que sean mezclas de diferentes ondas para que tenga de dónde elegir y poder producir tono y timbre. Pero si damos una onda solo, la voz es robotizada, parece casi de película de ciencia ficción. Pero es aquí, en la voz electrónica, que llamamos, en la cual se producen conversaciones largas. Ya. Tú has dicho que les has tratado de preguntar y te han dicho, bueno, que ya vendrías, que esperes un poco, que no seas curioso. Hay a veces mensajes dramáticos en esas voces. Muchas de las psicofonías que se han puesto a circular por ahí, que no sé si son de supuesta procedencia, hablan de, bueno, te voy a matar, estoy en el infierno, tengo miedo, cosas así muy dramáticas. Bueno, algunas, pero no todas son dramáticas. Algunas sí puede ser, pero no todas son dramáticas, que son esperanzadoras, ¿no? Y luego también hay algunas que son realmente chasqueantes y otras que te toman perfectamente el pelo. Por ejemplo, yo una vez grabando, pues en casa sale una voz en primer plano muy fuerte que me dice, me parece que decía, mañana te morirás o algo así, una barbaridad, y de fondo sale otra voz mucho más tenue que dice, no le hagas caso, es un mentiroso. O sea que hay de todo, ¿entendés? Ahora, nosotros hemos calificado, al cual nosotros me refiero al grupo Centro Europeo, que esencialmente se trabaja en Luxemburgo, en Alemania, a menos con los que yo tengo contacto, en Austria y también con el Vaticano. Bien, pues se han localizado cuatro tipos de voces, esencialmente. Una que llamamos voz acompañante, que va siempre con nosotros, que nos contesta. ¿Que siempre es la misma? Sí, siempre es la misma. Después hay voces esporádicas, que salen una vez o no vuelven a salir nunca más. Luego hay voces que son características de lugares y sitios. Y luego hay voces intercomunicadas que hablan entre ellas y prácticamente no hacen caso del experimentador. Esto en cuanto a los contactos a través de micrófono. En cuanto a las voces electrónicas, la cosa cambia totalmente. Cambia totalmente ya. Este tipo de espacio que se unifica, existe una voz con la que puedes dialogar, que se presenta como personas que antes han estado aquí y te van indicando la manera de proceder y te van explicando la manera de actuar para obtener mejor comunicación. Pero estas se suelen presentar como humanos o como entidades que han sido humanas. Ya, dan su nombre incluso. Sí, sí, dan su nombre, en algunos casos dan su nombre, incluso el lugar donde han nacido o vivido o donde han fallecido y después has comprobado y ha sido cierto. Eso te iba a decir, ¿han dado alguna vez alguna prueba de sí, que...? Sí. No, alguna vez no, muchísimas veces han dado pruebas. Y se ha comprobado de que el lugar había muerto y que había habido esa persona. Sí, característicamente. Exactamente, y vuelvo a decirte, esto no son experimentaciones privadas, como pueden ser las mías, ¿no? Sino grupos de investigaciones de ciertas universidades o de ciertos centros de investigación. Se dice que la que más abre sobre esto es la Universidad Pontificia del Vaticano, pero es lo que menos dicen. Ya, es curioso porque has nombrado el Vaticano, te iba a preguntar sobre ello, no, sí. No se tienen muchos datos de... Bueno, es que el Vaticano es una universidad que tiene departamento de parapsicología, ¿no? Y no hablan mucho, cuesta sacar información. Curioso, cuatro tipos de voces, decía, las acompañantes, esporádicas, las características del lugar y las que se intercomunican. Y a veces salen esas dos voces, es decir, que pudiera ser o se pudiera pensarse que, vamos a utilizar el término más allá, si me permites, sí. Como un lugar muy habitado por mucha gente y que de repente hubiera dos seres o dos entidades juntas y que entraran en la grabación. ¿Se podría pensar eso? Sí, se puede pensar eso, pero claro, el concepto que cuando se ha obtenido alguna contestación... Para ellos no existe salvo a temporal y a dimensional, ¿no? Están en todos sitios a la par sin estar en ninguno, es otro mundo, es otra realidad. Y realmente nosotros estamos en una realidad, y valga la redundancia, pero es que pueden pensar que existen otras realidades, o pueden existir otras realidades, que son totalmente diferentes a la nuestra. Claro, nosotros decimos, están aquí, están allá, están juntas, están separadas. Esto es muy pobre para representar, por ejemplo... Como dice el doctor Himes, que es el mejor matemático que existe hoy día en Europa, habla de que el hombre se mueve realmente en seis dimensiones, tres lineales, una de posición, espacio-tiempo, y dos dimensiones psíquicas. Y esas dimensiones psíquicas posiblemente es donde proceden estos fenómenos que momentáneamente llamamos paranormales, porque desconocemos sus leyes. Bien, y es algo, según dice Himes, es algo totalmente diferente al concepto nuestro de espacio, de lugar, de estar arriba, abajo, derecha, izquierda. Pueden estar juntas pero no revueltas, por decirlo de alguna manera. Pero que dice que sí, puede entrar cualquier tipo de voz o puede entrar cualquier tipo de conversación sin ocupar lugar en el espacio. Yeah. Esto es difícil de concebir, pero claro, es que obedece a otra ciencia, por decirlo de alguna manera. Y antes he dicho fenómenos que momentáneamente aún llamamos paranormales, y los llamamos paranormales porque desconocemos las leyes que lo rigen totalmente. Ahora, si un día los grandes investigadores van descubriendo esas leyes que rigen esta fenomenología que llamamos paranormal, llegará un momento en que dejará ser paranormal para entrar en una normalidad que seguramente pertenecerá pues a otro campo de la ciencia. Ya, a través de todas las experiencias, esas psicofonías que tú tienes, me estoy dando cuenta que no te interesa mucho probar si existe ese más allá y cómo se vive más allá, pero... No, es que probarlo, yo no es que, mira, tú lo que quieres es que me coge el toro, ya lo veo. Sí, quiero que te coge el toro, sí. Yo creo en el más allá, pero sin necesidad de la experimentación psicofónica, yo soy creyente, ¿no? Sí. Lo digo abiertamente. O sea que realmente yo no tengo... Me molesta usar la terminología más allá... Porque claro, no es ni mucho menos el concepto que tenemos de más allá, pero creo en ese más allá y además creo que hoy hay, para el que quiera ver, porque ya ves tú que no hay mayor ciego que quien no quiera ver, sí. Para el que quiera ver hay suficientes pruebas que demuestran la, supervivencia de la inteligencia. De la inteligencia. Y además tenemos una prueba muy bonita. Y es que, fíjate, los fenómenos tanto de psicofonía como los de psicoimagen, etcétera, etcétera, ocurren cuando nosotros aportamos energía. En un principio, cuando te preguntaban qué es la psicofonía, decíamos, bueno, la psicofonía es un sistema por el cual nosotros conectamos con un tipo de energía inteligente. No, esto ya no es válido. Solamente decimos que es que conectamos con una inteligencia, puesto que hemos observado que para que exista el fenómeno tenemos que dar nosotros un soporte energético. O sea, te voy a decir, si hiciéramos psicofonías en unas cavas de champán, por ejemplo, en un silencio absoluto, o dentro de la cámara anecoica, en un silencio absoluto, casi no hay psicofonías. El silencio absoluto no existe porque la atmósfera, el choque molecular ya produce ruido. Pero si en ese ambiente extremo silencioso nosotros metemos un murmullo de fondo, que es una energía, en este caso acústica, entonces sí hay mucha más psicofonía, porque lo que sea esa inteligencia modula la onda, ¿me entiendes? Ya. Les damos un soporte físico, energético, un sustrato físico, que puede ser acústico, luminoso o herciano. Y entonces depende de la aportación de energía que hacemos nosotros para que el fenómeno se manifieste de una manera u otra. Ya, qué curioso. Les hemos dado un soporte que ellos puedan modular. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy elemental, y perdona por lo elemental. El inteligente es el alfarero y el barro es la materia sobre que el alfarero demuestra su inteligencia y su sentido artístico, ¿no? Bueno, pues mira, el barro es el alfarero, como las energías que aportamos nosotros es a esas inteligencias. Ya. Silencio, cuando antes se decía que se realizaban experimentaciones de este tipo de cosas y se llevaba una cámara de alto vacío para meter el magnetófono, sí. ¿Ahí habría energía o no? Bueno, siempre hay energía, porque si no hay energía acústica, pues existe energía luminosa, ¿no? Energía lumínica, por decirlo de alguna manera. Y también es modulable. O sea que la ausencia total de energía sería pues una cama totalmente oscura, y no creo que se pueda conseguir absolutamente una ausencia de energía. En una cámara anecoica podemos eliminar pues la entrada de sonidos, pero en la cámara anecoica existe atmósfera, por lo tanto hay un movimiento cinético molecular de las partículas, moléculas de los gases uh-huh. que componen la atmósfera, hay un choque, hay un roce, hay lo que llamamos el efecto caracola, y ese efecto caracola, ese murmullo no audible para nosotros, es modulable por ellos. Qué curioso. Es decir, que la definición de psicofonía es la comunicación con algo inteligente. Sí, de psicofonía y de psicoimagen y de transgrafología. Sí. Sí, curioso. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Curioso. ¿Hay algún lugar, como se ha dicho muchas veces, especial o específico para poder captar psicofonías? Castillos, casas encantadas, lugares misteriosos, etcétera, ¿o no tiene nada que ver? Mira, por desgracia la mayoría de los que empiezan a experimentar, no sé qué diablos pasa, pero hay una especie de espíritu de Frankenstein por el fondo, y la gente se va a hacer pruebas a cementerios o a sitios lúgubres. No hace ninguna falta. En casa tranquilamente, en la habitación que estés tranquilo, en la habitación que haya menos ruido, menos murmullo, puedes experimentar estas 300 y pico, 400 psicofonías que te he dicho antes yo que había realizado. Pues habrá, pues quizá 30, 40, 50 que sí, que las he hecho por esos puntos de Dios, pero la mayoría son obtenidas en el laboratorio. En tu propia casa. Ah. Y si, por ejemplo, en un determinado lugar ha habido un hecho, un acontecimiento dramático, la muerte de alguien, ¿eso facilita la psicofonía? Bueno. Estoy recordando montones de casos, desde sí. la cara de Belmez, de la Moraleda, sí, donde sí, salían sí, psicofonías. Sí. Bueno, ahí está lo que hemos dicho antes, hemos llamado antes voces in situ, que son voces que son características de lugares. Da la sensación de que sí, de que en sitios donde ha habido traumas psíquicos, pues existe pues algo pegado allí que se repite y contesta, o llora, o habla, o ríe, o canta. Eso es cierto. Y puedo hablar de algún monasterio, y por ejemplo, la Ribera del Ebro, en Belchite, donde hubieron tantas, una cruenta batalla en nuestra guerra civil, pues ahí salen muchas psicofonías de tipo lamentable y angustioso. Y claro, son esos restos o esa inteligencia o ese algo que...